se presentaron cuatro empresas, está Soalpro, está Tecalim, está Banaben y está el Pan Casero. Empresas que se van a hacer cargo en la distribución del alimento complementario gestión 2002. Decir a los padres de familia, a los estudiantes que tienen garantizado su alimento complementario para la gestión 2002. Distribuyendo más de 55 millones para todo lo que es el alimento complementario. Garantizando desde la semana que va a iniciar las labores escolares hasta la última que va a terminar las bases de la cláusula.